Bueno, y el contacto, como decíamos, es con Raoni Díaz, que nos ha enviado esta canción para cortinar hoy, que le vamos a pedir que nos cuente después por qué eligió esta canción. Raoni, bienvenido. Como siempre, un gusto para nosotros recibirte. Hola, Diego, ¿cómo estás? Hola a todos ahí de la radio, todos que están escuchando. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Todo bien, por suerte, acá esperando el contacto contigo sobre el cierre del programa de hoy, del sábado. Raoni, hay varios temas, así que si te parece, ya arrancamos con el desarrollo de algunos de ellos. Nos planteabas para conversar sobre que la milicia crea un barrio clandestino. Claro, claro. Esa noticia, vamos a empezar con ella, salió en esa semana y llamó bastante la atención. Es un barrio común de la zona norte del río, un barrio de casas, de familias bien chiquitas, llamado Irachá. En esa semana empezó a aparecer ahí varios cartazes pregados ahí adelante de las casas de las personas que contribuían ahí con un valor más o menos de 20 reales, el mínimo, para teóricamente la manutención de la seguridad del barrio. Pero ponieron ahí cancelas, ponieron puntos de fiscalización, pero nada de eso está autorizado por el Estado. Y tampoco que crearan ahí un nombre nuevo para el barrio. El barrio ahora se llama Sacil, que hace referencia ahí a un antiguo emprendimiento de venta de inmuebles que tenían ahí en este barrio. No se puede buscar mucho los moradores de la región, porque todos ellos tienen miedo de hablar con las personas y con la prensa principalmente. Principalmente porque este tipo, las personas que ahí viven son siempre coaccionadas a no hablar, están amenazadas. Entonces no se puede hablar mucho de lo que se pasa ahí. Pero lo que se sabe es que pagan básicamente 20 reales en lo mínimo por mes para que este tipo de hombres que caminan por los barrios armados, uniformizados también, uh-huh, garantizar la supuesta seguridad. Eso solamente demuestra totalmente la ausencia del Estado en este tipo de región de Río de Janeiro en sí y por todo el barrio. Hasta hoy, por una pesquisa del Instituto de Seguridad Pública de Río de Janeiro, ya contacta que hay presencia de milicias por más o menos 26 barrios de Río de Janeiro, y todas ellas hacen más o menos lo mismo tipo de actividad. Cercan las calles, cobran pagamentos de la población. A más de eso, también controlan ahí otros tipos de servicios, como el fornecimiento de gas para cocinar, gas para la casa, como también el acceso a la internet y por la TV cable también. Entonces, pero hasta hoy no teníamos ahí este tipo de cartaz de seguridad, poniendo ahí a mostrar la presencia totalmente efectiva de la milicia en Río de Janeiro. O sea, son como cuestiones que se privatizan, pero en manos de la policía. O sea, ni siquiera es en manos de una agencia privada, que también sería malo, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa, son características bastante presentes en una organización de milicia, que son compuestas básicamente por policiales que están jubilados ya, o policiales ainda que están en actividad y que viven ahí en esa región y que se juntan para hacer este tipo de milicia y hacer un grupo que para teóricamente garantizar ahí la seguridad de la región. Entonces, sí, es hecho, la milicia es hecha sí, por agentes del Estado, pero no es oficial. Oficialmente, el órgano que es responsable principalmente por la seguridad de la población hoy, uh-huh, aquí en Río de Janeiro, sería la Policía Militar de Río y la Policía Civil. Pero como tenemos ahí una constante y cada vez más ausencia del Estado tratando de este tema de seguridad, se abre espacio ahí para este tipo de medida totalmente arbitraria y criminosa y violenta también. Bien. El segundo tema es que la justicia militar, así nos planteaste, decide soltar a 9 militares acusados de fusilar a un músico en su coche. Sí, este caso pasó más o menos, hay completado ahora un mes y algunos días. Este caso se pasó en abril, solamente recordando, donde una familia seguía ahí para una fiesta de familia en otro barrio, saliendo de Guadalupe, donde vivían, cuando pasaron ahí por un puesto del ejército, donde tenían blindados y algunos soldados, que teóricamente estaban buscando un auto que tenía sido robado. Bueno, la familia con su auto pasó por el blindado del ejército y bueno, sin ningún tipo de aviso o pedido de parada, esos 9 militares dispararon más de 200 tiros, más de 200 disparos, siendo que más o menos 80 disparos, 200, pero hasta ahora no se sabe exactamente cuántos disparos en el total se fueron hechos por los 9 soldados, porque en el mismo momento de la actuación del ejército, ellos mismos ya cambiaron la escena, sí, el objeto del crimen, el área del crimen, sacando ahí las armas, escondiendo algunos artefactos. Entonces hasta ahora no se sabe, pero lo que se pasa es que se fueron más de 200 disparos contra el auto de la familia, cerca de 80 disparos atingieron directamente el auto y bueno, y mataron el coche, el padre de la familia, el Valdo Rosa, con 3 tiros. También lo mataron una persona que pasaba ahí por la calle, miró la situación, también un padre de familia llamado Leandro Goss, de 23 años, que intentaba ayudar ahí a la familia que ainda estaba dentro del auto y también ha sufrido 3 disparos, se murió algunos días antes, algunos días después, perdón, en el hospital. Lo que pasa es que ahora, por 14, tuvimos ahí un julgamiento con la presencia de más o menos 14 ministros del ejército. Este caso se fue juzgado por la justicia militar. Y bueno, de los 14 militares, de los 14 ministros, 12 ministros votaron ahí a favor de la libertad de estos soldados. Entonces, hasta ahora, estos soldados van a guardar la decisión final de la justicia en libertad. O que causa ahí principalmente en un gran miedo, principalmente a la mujer de Valdo, que se murió. Y bueno, y también habla cómo nos muestra de verdad cómo funciona la justicia militar y cómo una justicia totalmente aparte de la policía, y de la justicia civil aquí en Brasil. Porque, bueno, está caracterizado que este tipo de actitud se fue una actitud totalmente racista y totalmente excluyente, porque en la misma semana, algunas semanas después, tuvimos también una actuación del ejército donde pidieron para que en un auto comandado por una mujer en la zona sur de Río de Janeiro, en Copacabana, donde la mujer manejaba su coche, tuve ahí el pedido de parada y siguió derecho por algunos cuarteirões hasta colidir con 2 otros autos, una mujer blanca en la zona sur de la ciudad, y donde la actuación del ejército no ha actuado ahí sin ningún disparo. O sea, es muy discrepante el tipo de actuación en un tipo en la parte de la ciudad y en otra parte de la ciudad. Bien, es un tema que preocupa, obviamente, que no se escapa a otras cosas que nos ha relatado Raoni, lamentablemente. El tercer punto que nos habíamos marcado para conversar contigo, para escucharte, mejor dicho, es sobre esta movilización que se va a realizar mañana en apoyo a Bolsonaro, ¿puede ser? Sí, básicamente una manifestación en apoyo a Bolsonaro. Y bueno, contrapondo ahí, haciendo críticas ahora principalmente al Superior Tribunal Federal y al Congreso, donde algunos diputados y ministros que están más cerca del presidente llegaron a pedir que se cerrase el Congreso y el Superior Tribunal Federal. Esa es una noticia que llama bastante la atención, porque ahora justifican las medidas totalmente arbitrarias del presidente, culpando al Congreso y el Superior Tribunal Federal, diciendo ahí que estos dos órganos del gobierno están impidiendo que el presidente gobierne, y hace sus cambios en el gobierno. Y bueno, y es una forma ahí de presionar teóricamente el Superior Tribunal Federal y el Congreso, pero también son manifestaciones a favor de la reforma de los jubilados, donde pasamos ahí de trabajar durante 35 años para 40 años en lo mínimo, y haciendo ahí otras modificaciones también, como un paquete de leyes que van a cambiar la justicia criminal del ministro de la Justicia, Sergio Moro, y bueno, y para, principalmente para apoyar algunas medidas del presidente, como por ejemplo, y estúpidamente, la liberación del porte de armas para abogados, para las personas de la prensa y algunos otros agentes del Estado. Entonces, bueno, hay un poco de miedo y un poco de contestación también, un poco de duda de cómo va a ser este tipo de manifestación, porque hasta ahora el gobierno no tiene hecho mucha cosa y tiene ponido ahí la culpa en el Superior Tribunal Federal y el Congreso, y al mismo tiempo está marcado para el mismo día y cerca de la misma área de concentración una manifestación de, podemos decir, de la izquierda, que es totalmente contra al gobierno, que está actuando el gobierno Bolsonaro ahora. Entonces es una situación que preocupa un poco, porque se pasa una gran vía aquí de la ciudad, principalmente en la parte de la playa, y bueno, si llegaran todas las personas que están hablando en la internet, en las redes sociales, probablemente van a tener conflictos entre manifestantes. Entonces mañana yo creo que va a ser un día bastante tenso, marcado ahí por manifestaciones llenas de personas. Muy bien. Vamos a aguardar. Es cierto. Vamos a esperar a ver qué pasa. Nos mandaste una música que me parece que también requiere explicación, ¿verdad? Sí, esta música es de un clarinetista llamado, que infelizmente se murió ya, llamado Abel Ferreira, y marca ahí uno de los principales, una de las principales músicas que se clasifica como choro. Choro es un tipo de música que ha llegado aquí, que ha sido desarrollado aquí en Río de Janeiro, y que después se desarrolló en el samba, también se mezcló con el samba. Y envié como tema porque aquí en la zona portuaria de Río de Janeiro, una zona bastante histórica de Río, donde hay pasado bastante factos históricos, como la revolta de la vacuna y otras revueltas populares contra el gobierno en la época colonial y también en el inicio de la República, vaya a tener hoy y mañana un gran festival de música, de teatro y de espectáculos, y también principalmente de choro, con ruedas de músicos, de músicos tocando choro, tocando samba. Entonces es un movimiento bastante, bastante influyente en este momento, donde tenemos un gobernador, un alcalde, que es totalmente contra este tipo de manifestación popular. Entonces, una fiesta bastante linda. No sé si hay alguna persona de Uruguay escuchando que esté en Río de Janeiro. Pero si estás, por favor, llegue a la zona portuaria de Río, y hoy la fiesta en la calle va a ser bastante bonita. Qué bueno. Nosotros vamos a hacer como que estuviéramos ahí, pero nos va a costar bastante por el frío que hace acá, y bueno, estamos en otro lado, ¿no? Pero vamos a escuchar la música, gracias a vos. Esta música tiene más de 100 años, ¿no? De 1912 es. Claro. En Río aquí hablamos que está llegando el frío también, pero el frío para nosotros, como está frío ahora, llega a los 20 grados. Ah, así cualquiera. Bueno, Raoni, muchísimas gracias y nos vamos escuchando un poco de esta música. Un abrazo. Claro, muchísimas gracias. Buen sábado. Un abrazo, Ángel. Un abrazo, Diego. Se queden bien. Chau. Chau.